Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando noticias del arroz. El gobierno nacional expidió la ley 2071 del 31 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adoptan medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales, afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios, generados por plagas y enfermedades en cultivos y animales, biológicos, caída severa y sostenida de ingresos. Desde Cosechando, trataremos de entender qué es y cuáles son sus beneficios. Empecemos. ¿De qué se trata la Ley 2071 de 2020? La Ley 2071 del 2020 es una herramienta jurídica lograda para hacer una reactivación y alivios al sector campesino del país, de pequeños y medianos productores, y a su vez es una oportunidad para que el campesinado nos unamos, nos organicemos y tengamos una leve esperanza, así sea de un año, de salvar nuestra finca. Porque hace 3 años y medio que iniciamos la lucha por esta ley, había una desesperanza grave porque había muchas familias en Colombia que estaban en manos de firmas de abogados y de juzgados y estaban a punto de perder su único patrimonio. El único patrimonio que tiene un pequeño campesino mediano es ese pedacito de tierra. Y si a ese campesino se le quita el pedacito de tierra, se le quita la dignidad, se le quita las ganas de vivir, se le quita su derecho al trabajo, derecho a la vivienda, a la educación de los hijos. Es más, es un desplazado más, pero del sistema bancario, aliado a la falta de apoyo de los gobiernos de turno para con el campesinado colombiano. ¿Cómo surge la Ley 2071 de 2020? La Ley 2071 del 2020 surge entendiendo esa crisis que veníamos pasando, de estar a punto de perder nuestro pedacito de tierra, surge como una iniciativa del Movimiento de Derechos Humanos y del Campesinado del Tolima, nace exactamente en el municipio de Fresno, y ahí empezamos a caminar, fuimos al Ministerio de Agricultura, fuimos a Banco Agrario, tuvimos varias entrevistas, hicimos 4.000 derechos de petición en el 2017, pero ahí no salió nada que valiera la pena. Y en el año 2019 ya acudimos, a raíz de que el Ministerio de Agricultura no se ponía los zapatos del campesinado, acudimos en el 2019 a buscar el apoyo de la Procuraduría y la Contraloría General, y es así como ellos exigen del Ministerio de Agricultura formular un proyecto de ley con base en las iniciativas nuestras para buscar una salida a la rebaja, condonación o quita de capitales en las deudas del campesinado. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los agricultores y beneficiarios con esta nueva ley? Primero, hay un saboteo muy grande, hemos tenido un saboteo muy grande, especialmente de algunos gerentes de Banco Agrario en los municipios de Colombia. Ellos no han querido aceptar que hay una ley de la República, han hecho ataques contra el liderazgo que promovemos la socialización de esta ley, están llamando a presionar más al campesinado para que antes de que se cumplan los decretos reglamentarios, hacer que el campesino se acerque a hacer un acuerdo de pago con ellos. Entonces están generando una campaña de desinformación sobre la ley, de presión y acoso con el campesinado, pero a su vez de un saboteo al trabajo social y de derechos humanos que nosotros hacemos, porque en estos momentos todavía la ley no está en vigencia plena, ya que falta el decreto de reglamentación de las quitas de capital, quita, rebajo, condonación del capital, que la ley se la dejó abierta para que sea el Ministerio de Agricultura quien defina cuánto, pero por fortuna, por ese esfuerzo de la Contraloría y la Procuraduría, hace que en esas mesas técnicas de preparar ese proyecto de decreto reglamentario, tengamos que participar delegados del Movimiento Campesino de Derechos Humanos en las mesas temáticas. Finalmente, ¿cómo la Ley 2071 de 2020 reivindica a los jóvenes y las mujeres campesinas, indígenas, afros y trabajadoras por la defensa de la vida en su camino, sus luchas por la tierra y la permanencia en el territorio y por no ser objeto de múltiples violencias recrudecidas por la pandemia? ¿por qué se refiere específicamente a jóvenes y mujeres? Porque el sujeto y actor político que somos en el campo colombiano, nos encontramos mujeres, se encuentran jóvenes, se encuentran campesinos, se encuentran niños y niñas, y por eso estos sujetos y actores políticos requieren también, y digamos, de una u otra manera se ven vinculados a este tipo de deuda. Porque si solo en el campo, digamos, el beneficio económico que resulta es la venta, por la venta de la producción que se haga en cada casa familiar, en cada casa campesina. No es como cuando alguien tiene un sueldo permanente y pues como sea le pagan y no tiene pérdida, digamos. Una cosa es que se demore el pago y dos, no tiene pérdida del pago. Caso contrario en el campesinado y especialmente en las mujeres. Hay muchas mujeres jefes de familia porque son viudas, porque se encuentran todavía en el núcleo familiar, por no tener un acceso a tierra y vivienda propia, rural, entonces aún se mantienen en núcleos familiares en las que las afectaciones por ende son con ellos. Y la poca motivación que tienen los jóvenes para que se queden en el campo colombiano. La pandemia nos llama la atención a volver los ojos al campo y a darle el protagonismo, el reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes rurales. La próxima semana en Cosechando Noticias del Arroz tendremos invitados que nos aclararán más temas sobre la importancia y beneficios de esta ley. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.